Ay, qué barbaridad. Para la familia, por allá, salud. De Champotón. Champotón, qué lindo es Champotón. Tiene que 2 años, 3 años que no iba por allá a tocar. Campeche, Campeche. También saludos a Campeche, la colonia. No me acuerdo. El Polvorín, creo que sí. ¿Por qué será que? Cárdenas. Arriba Cárdenas, claro que sí. Los amigos de Nacajuca, Tabasco, también de Jalpa. Este pedacito es tuyo. La Palma también para ti, Ninfa, por allá se pina. Claro que sí. Vamos a continuar con temita. Vamos a dedicarles un temita que dice así. Ahora. David. Ay, el Tarolas se fue a rolar en su camión rumbo a Champotón, pero al pasar por Calquini él se topó con doña Leonor y la invitó, señor, y la invitó, señor, y la invitó y le dijo así, y la invitó, señor, y la invitó, señor, y la invitó y le dijo así. Vaya David, toma tus amores, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma tu piruli. Ahora, y va para la lagón, Champotón, Ciudad del Carmen. Ay, doña Lola se fue a rolar desde Tabasco hasta Chetumal, pero al pasar por Calquini él se topó con doña Leonor y la invitó, señor, y la invitó, señor, y la invitó y le dijo así, y le invitó, señor, y la invitó. Vengan las palmitas, vengan las palmas. Al revés, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, al revés, toma chiquilla, toma, toma, adelante, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla. Ahora al revés, viene de ahí, palmas. Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma chiquilla, toma, toma tu sabor. Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma tu piruli. Ahora, cariño para Chiapas. Otra vez, otra vez. Ah, vamos. Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma tus palmas, toma, toma chiquilla, toma, toma, ¿no se oyen las palmitas? Palmitas, toma chiquilla, toma. Ahora al revés, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma. Toma chiquilla, toma, toma tu sabor. Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma David. Está jugando, está jugando. Venga las palmas, Tano Sebastiano. Palmas, hey, hey. Thank you. pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyito de lástima. Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyo de nadie más. Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyo de nadie más. Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyo de nadie. ¡Ahora! ¡Allá Carlos Cruz González! ¡Yeah! ¡A Villaflores, Chiapas! Para la abuelita Candelaria Contreras. Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyo de nadie más. Este pedacito es tuyo. Ahora vamos a cantarla a todos. Vamos a cantarla a todos. Irte así, dale ahí. No se oye. Este pedacito es. A ver, más fuerte. Este pedacito. Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyo de nadie más. Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyo. ¡Celedonio! Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyo de nadie más. Este pedacito, Carlos. Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo. Ahora, Rosita, Rosita, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyo de nadie más. Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyo de nadie más. Otra vez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Flores, Chiapas. Toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma. Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma. Al revés, al revés. Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma. Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma. Recuerden amigos, este disco ya está a la venta en las mejores disqueras, disco jamás. Comayolo, Nazario y en Macuspana, Amadeus, Disco Teres y en toda la República Mexicana. ¡Una bulla! ¡Ay, qué barbaridad! Toma, chiquilla, toma.